me postro ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido, un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser, hoy derramo mi ser para ungirte, Rey, para ungirte, Rey. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene esta casa con agradecido, un corazón